buenas, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Esta que abrimos ahora es la número 1525 desde que comenzamos este programa hace ya unos cuantos añitos. Hemos preparado un montón de estrenos discográficos, un montón de novedades que queremos compartir contigo. Y para ello disponemos de 3 horas, sí señor, 3 horitas por delante para disfrutar de toda esa música. Tendremos como siempre también un montón de entrevistas y bueno, pues los apartados habituales del programa, que espero como siempre sean de tu agrado, es lo que deseamos. Phantom Elite van a ser quienes pongan la primera cota en nuestro programa, quienes arranquen, quienes despeguen este aparato que llamamos Con Fuerza Heavy. Phantom Elite, sí señor, ahí estábamos arrancando con ellos el programa y su nuevo tema Inner Beats, que hoy nos sirvió pues eso, de comienzo, de inicio. ¡Más! Yo soy la tormenta, dicen Retention en su nuevo trabajo discográfico. Y efectivamente, una tormenta sónica absolutamente abrumadora para este nuevo tema. We'll be right back. I am the Storm, soy la tormenta, sí señor, Redemption también en el arranque, Phantom Elite, Redemption, y ahora turno para Origen. Han publicado hace muy poquitas semanas Colapso, su nuevo disco, esto es La Ira. En cuanto les escuché la primera vez, quedé absolutamente enganchadísimo a este nuevo trabajo. Se llama Colapso, como te digo, hace unas semanitas que lo han puesto a la venta. Y nosotros hoy queremos conocerles un poquito más a fondo, ya que estamos pinchándote los temas del álbum en las últimas semanas, pues que conozcas mejor a la banda y qué planes de futuro más inmediato tienen. Por eso nos hemos puesto en contacto con precisamente uno de los guitarras de la banda, con Mosky, que nos está escuchando. Mosky, buenas noches. Buenas noches, un saludo a todos. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, aquí preparado ya para la batalla que nos viene. Que no es poca, efectivamente, porque Exacto. Este disco hay que presentarlo en directo. Ya veía que el próximo concierto, el de presentación del disco, tenéis ya el 90% del aforo vendido. Joder, qué buenas noticias, ¿no? Pues sí, la verdad que nos esperábamos que se vendieran, pero no tantas en tan poco tiempo, la verdad. Bueno, y aún queda para el concierto, con lo cual estoy seguro de sí. Que ese 10% que queda, seguro que va a volar en estos próximos días, segurísimo. Bueno, el disco, como digo, se ha presentado hace poquito. Son 6 canciones más una intro y bueno, pues no sé si es diferente en algún sentido a lo que ya venís haciendo con anterioridad. Vuestro anterior disco, si no me equivoco, tiene ya 4 años, ¿no? 4 años y pico. ¿Ha cambiado algo musicalmente en Origen en este tiempo? No, pues bueno, mira, la esencia de Origen sigue ahí, tiene un ADN que está instalado también en este disco. Y bueno, sí que tiene otro tinte también, pues de cara a que la composición de este disco, pues bueno, se basó en la pandemia, en un encierro ahí y la cabeza, pues eso, creo, pues ese tinte también de un poco la rabia también, entonces por eso es un poquito más agresivo también igual. Pero bueno, el tinte de Origen sigue en su línea. Yo estoy completamente de acuerdo, efectivamente, esa seña de identidad, esa marca de la casa sigue estando presente en Colapso. Dices que la pandemia ha dejado pues un sello ahí muy claro también en las composiciones. Joder, algo que nos ha afectado, que nos cambió la vida de aquella manera, que incluso llegó a encerrarnos en casa, ¿no? Como en fin, como jamás hubiéramos pensado que pudiera ocurrir. Lo veíamos más, pues eso, tipo pelis de ciencia ficción, y eso ocurrió y nos marcó a todos, pero es que a la faceta que nosotros de la que nos ocupamos, que es la de la música, fue absolutamente radical. Ni se podían hacer conciertos, ni se podía salir a grabar, no se podía hacer nada. De ahí viene la rabia esa que te he comentado. Entonces, pues, bueno, no rabia, es rabia desde el cariño. O sea, la rabia hablo pues de eso, de la composición, de que tienes muchas ganas de salir y que estás deseoso por salir a hacer lo que te gusta, claro. Uh-huh. Entonces, bueno, ya venían canciones atrás, ya con medio compuestas, y bueno, y luego ya pues hubo varias que se compusieron pues en el proceso del encierro, eso es. ¿Le afectó al disco ese periodo, sobre todo el periodo así más duro de la pandemia, ¿no? Aquellos primeros meses en los que desgraciadamente moría tanta gente y como decíamos, pues no se podía salir ni del mismo pueblo, ¿no? Podíamos salir para ir a otros lugares. No sé si a la hora de grabar el disco, de ensayar, de terminar de darle forma, os afectó de alguna manera. Pues la verdad que nos paró bastante, nos paró pues como a todo el mundo, nos paró todo. Y bueno, si intentamos hacerlo pues vía telefónica, pues en casa, llamándonos, whatsappeándonos, dando mucho ánimo, mandando vídeos, mandando pues audios, y para que eso no parara por completo. Uh-huh. Entonces, Origen se paró ya. También estábamos ya en una trayectoria que estábamos acabando el tercer disco ya de presentado y todo, y ya estábamos un poquito ya como adormilados. Entonces esto también ha ayudado también, pues eso, no sé, también aparte de parar y reflexionar y sacar más cosas y hablarnos por teléfono, comunicarnos, y bueno, yo creo que también, aparte de negativo, también ha tenido algo positivo. Sí, yo sí creo que luego a la hora de salir ya, de que ya nos han dejado salir y hacer lo que nos gusta, yo creo que hemos tirado con un arranque brutal. Sí, en la música se está notando un montón, o sea, hay conciertos por todas partes, hay gente con muchísimas ganas de tocar, y eso que las salas son las mismas que había, o incluso menos, ¿no? Porque desgraciadamente algunas ni tan siquiera han podido aguantar este sí, parón, ¿no? Imagino que bueno, que a la hora de crear y de darle forma también habrá sido similar, ¿no? A anteriores trabajos. ¿Os habéis repartido el trabajo de igual forma? O sea, ¿habéis compuesto igual que en los anteriores discos, o aquí ha cambiado algo? No, pues mira, eso sí que ha cambiado un poco, porque en los otros discos hubo un 50-50, pues entre el grupo, pues una aportaba una cosa, otra aportaba otra. Andoni, que era el otro guitarra, aportó bastantes riffs. Y en este, por ejemplo, pues no sé si fue en ese momento que tenía yo más ideas, pues aporté la gran mayoría de los riffs y luego se dio forma dentro de Origen. Uh-huh. Pero bueno, el ADN, como te he dicho, siempre está ahí, y ese tinte siempre se le ha intentado dar, ¿sabes? Entonces, Es origen, o sea, es origen en total, vamos. Además firmáis así las canciones, música y letra compuesta por origen, no hay un único componente o dos componentes que compongan, sino que aquí es todo de toda la banda, ¿no? Sí, porque realmente yo, para mí, la experiencia que me ha dado, que antes me he confundido mil veces, entonces yo creo que un grupo de una banda, vamos, son la banda por completo, y lo que le crea ese ADN, porque uno puede sacar un riff y uno puede tener algo en la cabeza, pero a la hora de unir todo, con voz, coros, la actitud de todos, es cuando se hace lo que es el nombre del grupo. Por ejemplo, en este caso, pues es origen, ese ADN que tiene, pues puro, vamos. Imagino que ahora imagino que ahora lo que hay unas ganas tremendas es de presentar esto en directo, ¿no? Yo decía que el 90% del aforo para la presentación del disco en el Lurpe Café en Ermua, que vais a estar presentándolo, y supongo que Perdona, Lurpe no. En el Lurpe se venden las entradas. Perdón. Efectivamente. Entonces es en Loviano donde se presenta, que es una casa que tenemos allí, pues tipo cultural, así que se hacen varias cosas, y hay una sala de conciertos, y bueno, pues por mediación del ayuntamiento, pues se presenta en Loviano. Efectivamente. Que clarito, ¿sabes? Porque si no, igual la gente... No, has hecho muy bien, efectivamente. Porque yo estaba... Lo que pasa... Que en el Lurpe también se hacen festivales, y es que encima es un gran amigo, Gorka, que tiene el bar y hace muchas cosas, él también, y muchos eventos musicales, que puede ser que digan, hostia, han cambiado y exacto, vamos al Lurpe. Has hecho muy bien en corregirme, efectivamente. Yo estaba leyendo la publicación de vuestras redes sociales y me he confundido, efectivamente. Nada, quede muy claro para que, sí, efectivamente, para es, que nadie... Eso. No es el que tengamos que llevar la ola para otro lado. Eso, exacto. Esto es lo más inmediato que tenéis, pero imagino que la intención es tocar mucho, ¿no? Y luego, pues si es posible, incluso de cara a los próximos meses, a abrir camino y bueno, pues a donde se pueda de todo el estado, ¿no? Sí, bueno, la verdad que pues nuestras vidas, nuestra situación, pues es difícil por la vida en general, ¿no? Trabajo, familia, quehaceres, pues es muy difícil compaginarnos, pero sí que nos hemos puesto a hacer uno u dos conciertos al mes, y de hecho, pues eso, ya tenemos bastante cositas atadas. Y la idea nuestra es empezar pues tirando pues por más o menos por esta zona y luego ya abrirnos como hacíamos antes. Hay muchas ganas, ¿no? De subir ahí, sí, a las tablas y ese contacto. Que... Por lo que hablábamos antes también, ¿no? Porque es verdad que se pudo hacer alguna cosita ya cuando empezó a abrirse, pero en plan de gente sentada, de mascarillas y demás, y había unas ganas tremendas de quitar esas mascarillas, de mirarnos ahí cara a cara y de sentir a la gente. Porque yo, por ejemplo, es que no me imagino un concierto de origen con la gente sentada. O sea, yo es que me costaría mucho aguantarme quieto. Sí, de hecho, esto que estás comentando lo estamos hablando desde el primer día que queríamos presentar el disco. Se iba a presentar en un salón de actos, y la gente iba a estar sentada hablando y metiendo ideas en la cabeza y sacando cosas sobre la mesa, pues hostia, decíamos, hostia, sentados, hostia, vamos a intentar cambiar y hacerlo de pie, aunque no sea que no te puedas mover, pero yo qué sé, estar de pie y que la gente tenga el tronco recto, o sea, no sé, o sea, es como esa actitud de cuando metes un paso para adelante y otro paso para atrás, eso también a nosotros nos ayuda. Sí, efectivamente. Bueno, pues yo ahora mismo también imagino que como además algunas canciones ya me has dicho que tienen un tiempo, que incluso eran pues más cercanas a la edición del anterior disco, incluso prepandemia, podemos decir, a lo mejor hasta incluso han empezado a nacer ya ideas nuevas, ¿no?, para futuros temas. Pues bueno, la verdad que, bueno, por mi parte, y bueno, ya lo sabe el grupo, ya estamos todos... Pues eso, ahora mismo hemos cambiado de formación directamente para presentar el disco, porque los otros ya no podían estar porque tenían otras bandas, tenían otras cositas y bueno, se decidió, ya se sabía todo. Y bueno, y yo no paro de darle vueltas a la composición. Tengo un montón de cosas ya guardadas por si la gente, pues, nos aburrimos en el local de ensayar lo mismo, pues poder cambiar y poder salir un poquito de la rutina. Y nosotros deseando poder disfrutarlas también, claro que sí. Pero bueno, ahora mismo todavía lo que toca es seguir disfrutando de este disco, porque claro, las canciones, como decía yo, algunas tienen un tiempo, pero tienen un tiempo para ellos, para Origen. Para nosotros son absolutamente nuevas y las estamos empezando apenas ahora a disfrutar. Mosky, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. A vosotros. Quiero recordar de nuevo que es en Lobiano, Cultúa Gunea, ¿verdad? Órida, ahí sí. Ahí sí, es, en el es. Donde se va a hacer este concierto, para todos los que estáis escuchando desde Euskal Herria o desde cualquier otra parte que os queráis acercar y disfrutar de la música de Origen, pues ahí les vais a tener, 4 de febrero y... Sí, y también nada. Quiero añadir, perdón, que claro, al haber aforo se están acabando las entradas, pero bueno, también quiero dar un poco de tranquilidad a la gente que no vamos a dejar a nadie... no ese día, sino otro día presentaremos y haremos más cosas para que la gente lo disfrute, la verdad. Claro que sí. Mosky, es que ricasco, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Os sube ahí. Un placer. Un abrazo, gracias. Gracias. Vamos a escuchar otro de los temas de Origen. Os digo, por cierto, que Origen es la H en vez de la G, porque yo sé que ahora la gente es muy de buscar en redes sociales y demás, pues para que lo tengáis mucho más fácil, ya sabéis, Origen con H, en vez de esa G que iría en la palabra que todos conocemos. Así suenan. We'll be right back. Beste Bain es el tema que han incluido en euskera en su nuevo trabajo, Origen. Era la primera banda que entrevistábamos esta noche en el programa. Habrá más, ya verás. Tenemos mucho que contarte todavía en esta edición 1525 del Con Fuerza Heavy. En Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock. Y en Argentina, Radio Crimen Online. Best in Black. Nos hablan de Blade Runner. Runner, son Best in Black. Me encanta este tema. Nueva publicación que acaban de lanzar ahora, ya en este 2023. Estamos ofreciéndote novedades discográficas, temitas que ven la luz. Seven Crystal. También tiene nueva canción, es esta que suena, Higher Ground. Ya hemos cubierto la primera media horita del programa. Everybody opens up their eyes before it is too late. It doesn't really matter what people think, but deep inside it hurts. So dye your hair, change the colors of your clothes into black. showed strength enough like no one could. Never shed a tear. So does it really matter what people think? You prove that life is vulnerable. You dyed your hair, changed the colors of the clothes into black, where the shades used to cover your eyes. La próxima semana se pasan por el Confuerza Heavy, se suben al Confuerza Heavy los del alma. La próxima semana les tenemos presentándonos este disco que acaba de ver la luz. Lo nuevo de Del Alma. Este es el nuevo single, es El Mirlo. Ya sabes, en el próximo programa les tenemos en el Confuerza Heavy. Pero qué bien suena esto, mira. pedazo de banda, sí señor. Madre mía. Es que hay mucha telita aquí, ¿eh? Y volar hasta el claro. Ramón Laje, Manu Sebane, Manuel Ramil, Jesús Cámara, David Lande han unido fuerzas. Y esto además supone el regreso después de 10 años de Ramón Laje a poner su voz, esa voz tan particular y tan especial que tanto nos ha hecho vibrar, por ejemplo, en Avalanche, a este proyecto que se llama Del Alma, que vio la luz el pasado viernes y que está llamado a hacer grandes cosas. Ojalá que sea así. Nosotros aquí en el Conforza Heavy ponemos nuestro granito de arena ofreciéndote tu música y charlando con Manuel Sebane la próxima semana aquí en el Conforza Heavy sobre este nuevo lanzamiento. Más cositas. Los Absolon también han arrancado el 2023 de la mejor de las maneras, que es presentando disco nuevo. Se llama La Era del Caos. Absalón. La era del caos. Cualquiera diría que efectivamente estamos en la era del caos. Pandemias, guerras. Bueno, guerras. ¿Qué digo de guerras? Es que ha habido algún momento en el que no hubiera guerras. En fin, así es el ser humano con estas cosas que tiene. La avaricia, la envidia, la ira, todos los capitales, esos pecados capitales, ahí están, sí señor, hasta el de la gula, que no veas tú todo lo que me he comido yo esta Navidad. Bueno, más cositas, venga, vamos a acercarnos precisamente hasta el nuevo lanzamiento de Dark Noise. Big Bang es el segundo single de Humano, el título que lleva el cuarto disco de Dark Noise y también... el que fue su primer single, Humano. Este álbum es un EP que estará formado por 5 temas llenos de energía, vitalidad y un aura que te atrapa y te sumerge en el mundo Dark Noise. El EP se publica en marzo, pero desde ya puedes disfrutar de Big Bang. Y además, los que estáis en la región de Murcia o zona cercana, el 14 de este mes de enero, en La Aparecida, en Cartagena, están Dark Noise. Habrá más fechas luego. Almería, Caudete... Muchas fechas más por delante. Así suenan. Dark Noise, Big Bang. Pues ahí estaba, sí señor, el nuevo temita que han publicado precisamente Dark Noise y que nosotros queríamos hoy compartir contigo aquí en el Con Fuerza Heavy, en este programa que viene absolutamente repleto de novedades, como a nosotros nos gusta, y compartiendo contigo, pues eso, un montón de nuevos lanzamientos. Hay más para que sigas disfrutando con nosotros, hay mucho más. Por ejemplo, lo que viene ahora a continuación es otro de esos lanzamientos absolutamente esperadísimos. El sello Maldito Record pone en circulación lo nuevo de Romeo. Esto que arranca así de esta manera se llama Soy Presente y es el nuevo tema de Romeo. Ha visto la luz hoy mismo. ¡Qué bien suena, eh! ¡Sí, señor! ¡Soy Presente! ¡Es lo nuevo de Romeo! ¡Más! Bushido, nueva banda de metal alternativo, estrena su primer single, Si eres capaz de entender. Es una banda de rock con influencias de metal alternativo, post-rock, post-grunge, progresivo. Se formó a finales de 2021, es una banda muy muy nueva. Y aquí tienen su primera canción. Nuevas bandas que arrancan y músicos que llevan en esto mucho, mucho tiempo. Más de 30 años. Y que tienen un corazón muy grande, un corazón de heavy metal. We'll be right back. si tengo que resumir 32, creo que son, 32 años de carrera de Lujuria, se me hace muy, muy, muy difícil elegir una única canción, porque hay tantas canciones de Lujuria que me gustan y hay tantas que he cantado a gritos y que he coreado en conciertos y que he bailado, que, joder, elegir una solo, se me hace muy, muy difícil. Imagino lo que tienen que pasar los músicos cuando van a confeccionar un disco de estos de grandes éxitos o un setlist para tocar en un concierto. Al final me he decantado por Corazón de Heavy Metal, que es una canción que a mí me vuelve loco, porque creo que es una definición perfecta de nuestro protagonista también esta noche, de Óscar Sancho, que, como sabéis, aquellos que seguís un poco todo el mundo de las bandas nacionales, publicó Óscar hace unos mesecitos un libro que recogía 30 años de carrera musical de una banda, Lujuria, a la que le tenemos un cariño muy, muy especial. 30 años comiendo mierda y cagando flores, que es el título de ese disco, de ese libro, que es un resumen, creo que maravilloso, de toda la carrera discográfica de Lujuria, porque, ojo, no es solamente una biografía al uso, ¿no?, de una banda, sino que es un libro plagado de anécdotas, te ríes muchísimo con él, en fin, lo recomiendo para todos. Óscar, muy buenas noches. Hola, buenas noches, muchas gracias, hombre, por todas esas palabras que nos has dedicado. Son 32, ¿no? 32 sí, años. Sí, en marzo, dentro de dos meses, haremos 33, la edad de Cristo ya. La edad de Cristo. Bueno, este programa hace 32 años que empezó también, en 1990, ¿sí? Justo a la par que Lujuria. Nosotros un poquito después, en agosto, pero también 32 años. Y yo tengo que decir que de todos los discos que ha sacado Lujuria, y algunas veces que no habían sacado disco, pero que también había eventos importantes, todas las veces que hemos llamado a Óscar siempre ha estado dispuesto a compartir un ratito con nosotros aquí en el programa. Óscar, te lo agradezco mucho y creo que, bueno, pues una parte de estos 30 años también somos nosotros, ¿no?, de Lujuria. Sí, sí, sí, vosotros y muchos más medios y toda la gente que nos ha apoyado. Si no hubiera habido detrás todo eso, hubiera sido difícil aguantar. Hombre, somos muy cabezotas, pero 32 años tocando para nadie es un poco complicado. Cada vez que me decís algo de esto, que me lo dice mucha gente, yo siempre, entre comillas, me sorprendo. A lo mejor no me sorprendo tanto porque en 32 años voy conociendo un poco esto, pero me sorprendo que los grupos o la gente no esté dispuesta a atender cada vez que avisáis, llamáis los medios de comunicación, porque primero, ni tenemos tantos, y segundo, si somos una hermandad y si predicamos todo eso, no entiendo algunas actitudes, pero bueno, lo voy asumiendo. Después de 32 años y alguna que otra decepción con alguno que me he llevado, voy asumiendo que no es oro todo que reluce ni es heavy todo el que lleva chupa. ¿Te has mordido la lengua mucho en el libro? A mí me da la sensación de que no, pero tengo la sensación de que algo te guardas. Mira, al final, lo digo para todos los oyentes, hay un continuará en el libro, o sea que yo estoy seguro de que habrá una siguiente parte. ¿Te guardas cosas para esa segunda parte? No, el continuará es porque nosotros continuamos. Nosotros siempre decimos que no hay muchos grupos en este país que lleven 32 años seguidos. Es muy fácil celebrar el 40 aniversario cuando durante 20 ni has estado. Exacto. Eso está chupado. Lo complicado es estar un año tras otro. Y yo siempre lo digo, creo que no sé si lo menciono en el libro. Cuando hago una entrevista lo digo. Hamlet es el grupo que yo conozco y no conozco más grupos que lleven todo este tiempo sin haber parado, sin que yo creo que ese es el mérito, porque no sé, es como si una pareja se divorcia y a los 20 años te invitan al aniversario de su boda y dice, pero si lleváis 10 divorciados, troncos, ¿qué me estás contando, no? O sea, yo creo que habría que ser más rigurosos en esas celebraciones y tendrían que la gente celebrar los años que estuvieron tocando. Entonces, a lo mejor algunos en vez de celebrar 40 estarían celebrando 15, otros 20. Y luego, en cuanto a lo de callarme, tampoco. Yo hace tiempo que he decidido no callarme nada, salvo lo que creo que no es pertinente. O sea, no me callo por miedo, no me callo por sino porque creo, ¿para qué? Hay veces que creo que algunas cosas no tiene sentido contarlas, no aportan nada, no benefician en nada, y bastante mal está todo de ambiente y de... Ahora mismo hay una crispación en la sociedad por todo, tío, sí. O sea, tú pones cualquier tuit, el que quieras, y sabes que lo siguiente es una bronca. Tú te levantas feliz y desayuna leche y seguro te va a contestar uno, joder, eso es un producto animal, desayuna vegetales. Y tú, joder, naranjas. Joder, eso está muy mal porque las naranjas españolas ahora es que esto es la bomba, tío, ¿sabes? Y como todo eso yo creo que no aporta nada, sí, me callo cosas, pero porque no aportan. Y el continuará, ya te digo, es porque pienso que, pues yo qué sé, otros 5 o 10 años sí que nos quedan y me apetecería contarlos, ¿no? Más que nada para que el que tenga el libro a la vuelta de 20 años diga, joder, me faltan los últimos años. Exacto. Pues yo se los contaré. hay algo muy importante. A Lujuria siempre pues le hemos tenido con una banda de heavy metal. Además, en el libro lo dejas claro. Si hay que poner una etiqueta, que vosotros decís que huís totalmente de las etiquetas, pero si hay que poner alguna, es heavy metal. No hay otra historia. Y luego hay algo que siempre ha ido persiguiendo a Lujuria, ¿no? Que es esa relación con el sexo que en el libro explicas muy bien que es una relación que no es tal como se piensa, sino que detrás de cada uno de los títulos, detrás de cada una de las canciones, hay mucho más de lo que uno pudiera entender a lo mejor como simplemente pues una relación sexual, ¿no? Que siempre, incluso directamente desde los propios títulos de los discos, siempre había algo más detrás. Sí, nosotros siempre lo hemos comentado. Lo que pasa que, a ver, nosotros cuando aparecemos hace 32 años, lo que tenemos muy claro es que en aquel momento la sociedad no tenía ningún tipo de libertad sexual. Era en aquella época en la que estaba el SIDA y la Iglesia Católica quería prohibir el uso del preservativo, cosa que no entendíamos. No existía el matrimonio homosexual en este país. Fuimos de los primeros países en conseguir el matrimonio homosexual, pero ahora mismo pues todavía hay muchos problemas en muchos países, e incluso hay países que están ahorcando a la gente por ser homosexual. El Tribunal Constitucional está pendiente de deliberar la ley del aborto en este país, no sé si la gente lo sabe. Estados Unidos ha perdido ya ese derecho en muchos estados. No tenemos libertad sexual. Yo creo que lo he dicho muchas veces en una entrevista. Mi padre hace muchos años me dijo una frase que decía que si no somos libres tumbados, difícilmente lo seremos de pie. Y yo empecé a entender esa frase, que yo en principio no la entendía cuando era chaval, porque mi padre falleció teniendo yo 12, 13 años. Luego lo entendí claramente lo que me quería decir, ¿no? Que a partir de gente que ha querido relacionar, porque de todo hay en la Viña del Señor, ¿no? Que si Lujuria es un grupo sexista, pues si es todo lo contrario, pero hace tiempo que decidí no discutir con imbéciles porque te llevan a su terreno y allí ellos te ganan por goleada porque son más imbéciles. Entonces tienen sí. mucha persistencia, son capaces de estar días, poniendo cosas en las redes sociales, tratando de rebatir cada argumento que le das. Al final es agotador, y entonces que cada uno se quede con su tontería, pero jamás hemos sido un grupo sexista. Nosotros, de hecho, decidimos que jamás hemos hablado de sexo, hemos hablado de libertad, y hemos elegido el camino que faltaba. Fíjate, lo único que nos puede enseñar estos 32 años de Lujuria es lo poco que ha evolucionado la sociedad. Hace 32 años solo nos faltaba la libertad sexual, 32 años después nos faltan muchas más libertades. Somos mucho menos libres que en los años 80, seguro. Uh-huh. Todas las sociedades, ¿eh? Solo hay que ver lo que pasa por el mundo. Efectivamente, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, has dicho imbécil y me ha venido a la cabeza precisamente César Vidal, que también aparece por ahí. Joder, por el libro, por lo que estábamos hablando, ¿no? De lo que uno puede llegar a pensar simplemente leyendo un título o una canción. Bueno, ya leeréis, los que le echéis un vistazo al libro, que insisto, os recomiendo mucho, la historia que hay con una canción como Dejas que los niños se acerquen a mí, por ejemplo. En fin, historias que además ya hemos seguido muy de cerca también con Lujuria. En el libro vas haciendo, como yo decía, es una biografía de Lujuria, pero es una biografía plagada de anécdotas y además de momentos, algunos malos, es obvio, pero también muchos muy buenos. Leyendo el libro uno queda con buena sensación, como diciendo, joder, ha merecido la pena. Sí, de hecho tenemos una canción que lo dice, que se llama Merece la pena, quien lo sepa. Exacto. O sea, para nosotros esto es una pasión, entonces poder vivir esta pasión, claro que ha merecido la pena. El libro, más que una biografía, yo lo que planteé es que cada historia que contase tratase de tener algún tipo de enseñanza. Creo que lo he contado más veces, no sé si me habrás oído en alguna entrevista. Esto viene, la idea del libro viene por un pipa que teníamos nosotros aquí en Segovia, se llama Felipe, que es un fanático del rock and roll de toda la vida y de todos los grupos, apoya a todos los grupos de Segovia. Y con todo lo que había aprendido me dice, voy a escribir un libro que se llama Primero de Rock and Roll. A mí me hizo mucha gracia el nombre y le animo muchas veces a que lo hiciera, pero no, nunca lo ha hecho. Y yo he dicho, pues voy a tratar de que tenga alguna enseñanza, ¿no? De que alguien que quiera tener un grupo, que sepa cómo se las gastan las compañías, que sepa cómo se las gastan algunas salas, algunos promotores, algunos medios de comunicación, que lo único que pretenden es sacarte un dinero para que tú pongas una publicidad y no están informando de manera objetiva y de todo lo que pasa, sino de solo de quién paga. Todo esto yo a mí me... Y luego cada uno que decida. Bueno, pues yo quiero pagar porque quiero... Vale, pero que sepas que esto va así. Entonces, todas las historias trataba de explicar eso, ¿no? Y después, pues sí, las anécdotas... incluso creo que si lo has leído, pues hasta cuando lo que no se debe hacer, ¿no? Sí. Ir a un concierto y mamarte antes en vez de después, pues también lo contamos, ¿no? Porque también nos ha pasado. Y la verdad es que pasa uno vergüenza, ¿no? Recordando aquellos momentos, porque no son divertidos ese tipo de anécdotas. Pero si quieres ser honesto con la gente que te está leyendo, también lo tienes que contar, ¿no? Tienes que contarlo todo. Y que todo eso tenga una enseñanza. A mí me parece que la imagen que tenemos, o sea, el heavy metal tiene que continuar. Y el heavy metal nace hace, bueno, cada uno lo ponga, lo sitúe, ¿no? 40, 50 años, donde todo el mundo era joven y donde todo el mundo vivía muy deprisa, como hemos comentado. Pero ahora el heavy metal debe mostrar una cierta madurez. Y entonces yo creo que los libros, donde lo único que se cuenta son las borracheras, los polvos, ya no aportan. Podían aportar cuando el grupo era joven, el público era joven y el rock era joven. Ahora hay otro tipo de cosas, ¿no? Y entonces, a mí estos libros de Johnny Pavo Hormigas o Yo he follado mucho, y, sí. No me llevan más allá, no me llevan a considerar el heavy metal como un movimiento que deba ser eterno. Y lo que he pretendido es mostrar esa otra parte, ¿no? Ese libro que yo echo de menos, ¿no? Un libro que te cuente algo más que eso, que también eso. Porque nosotros siempre decimos que no renegamos de la diversión. Nosotros decimos que somos un grupo de luchadores, pero creemos en el descanso del guerrero. Y si hay que salir de juerga, nosotros somos los primeros en apuntarnos. Y muchas veces los únicos. Hay muchos grupos que hemos compartido con ellos. Y, joder, ¿dónde vais ya? ¿Para el hotel? ¿No? ¿Cómo que no que tenéis hotel y no vais ya en el autobús porque tenéis que ahorrar? En fin, hay mil de esas, ¿no? Que nos las hemos tirado de risa en los Lujuria, ¿no? Ya hemos llamado cobardes a muchos grupos. Es un libro que está plagado de momentos muy divertidos también. O sea, yo me he reído muchísimo, me he partido de risa leyendo algunos capítulos. Yo verdaderamente me ponía en tu piel en un momento que hay en Argentina en el que bebiste un licor que no habías probado nunca. Dios. Por cierto, el otro día le preguntaba a una amiga argentina, oye, ¿sabes qué es esto? Pues yo no sabía lo que era. ¿Sabes qué es esto? Sí. Y me decía, sí, eso. Me decía, eso es fuerte, es un licor fuerte. Luego hay momentos, como digo, muy, muy, muy divertidos en el libro. Y eso también lo hace muy agradable de leer, porque como tú dices, no es ese libro de locuras, de esnifar hormigas, pero sí es un libro para divertirse también y leyendo esas historias. Yo el otro día, hablando con mi mujer, decíamos, ¿pero salimos o no salimos? Y le digo yo, ¿pero somos los putos Lujuria o no somos los putos Lujuria? Entonces, hay expresiones que se te van quedando y al final uno, como digo, lo encuentra muy divertido el libro. Sí, la verdad es que pues son cosas que además son cosas que de verdad han pasado, ¿no? Porque hay otra parte de esos libros que te estoy comentando que algunas veces yo lo leo y digo, esto no ha pasado, esto hay que ponerlo aquí porque queda muy guay, pero esto no ha pasado, tío, esto no se lo cree nadie. Pero nosotros, todo lo que contamos ahí y lo que nos llevamos es eso, ¿no? Es lo que nos hemos divertido. Por eso decíamos que son el título lo expresa, ¿no? Hemos estado 30 años comiendo mierda porque hay mucha que comer, sí. Por desgracia, pero hemos procurado siempre cagar flores, hemos procurado siempre divertirnos, sacar la enseñanza, sobreponernos a eso y disfrutar porque encima de todo esto lo que consideramos es un absoluto privilegio. Tú imagínate la situación, unos chavales de Segovia, que es una ciudad muy pequeña, que aman el heavy metal y que tienen el sueño de tener un grupo de heavy metal, pues con todo en contra. Ni sabíamos tocar, ni teníamos mucho donde elegir, ni conocíamos a nadie, ni estábamos en Madrid, ni nos podíamos promocionar. Y de repente el público decide que va a cumplir nuestro sueño, que nos va a apoyar, y pues lo tenemos que disfrutar al máximo. Nosotros siempre, siempre procuramos divertirnos, pasarlo bien y cuando vamos a tocar darlo todo, claro, por supuesto, a esa gente que nos ha permitido vivir nuestro sueño, que era, parecía inalcanzable, ¿no? Hace 32 años en una Segovia, te puedes imaginar, cateta y retrógrada, ya nos criticaban, bueno, creo que lo cuento también, cómo empezó todo, ya hasta por la calle, antes de tener el grupo, ya solo por las pintas, ya nos criticaban en la ciudad, y ya sí. Cuento cómo decido apostar por el humor en vez de por la violencia, y esa ha sido mi vida, ¿no? Estaba el disco, el perdón, ay, se me viene todo el rato lo del disco. Sí, normal, a mí me pasa, también. Algunas veces hablando del libro, hablo digo, pues del disco, digo, ay, no, perdona. El libro tiene 60 capítulos, obviamente, no lo primero porque eso para leerlos, y lo segundo porque tampoco tendremos tiempo de desgranar todos. O sea, así, por encima, te voy a coger dos o tres para que me hagas un breve comentario. Hay un capítulo que yo englobo a muchos capítulos, que es el de la cantidad de gente que ha pasado por Lujuria. Has puesto una atención especial a todos los miembros de Lujuria, que son Lujuria también, lo dejas muy muy claro en el libro, y que han aportado pues tantísimo a la banda, y con los que hay una hermandad que veo que persiste, porque incluso con el tiempo muchos han vuelto a repetir. Sí, a ver, si hay una cosa que a mí me da pena es lo mal que acaban sus historias los grupos españoles. No vamos a dar nombres, pero esto no pasa en ningún otro país. Seguramente haya grupos que ya llevarán 30, 40 años que no acaben de llevarse bien. Bueno, todos lo sabemos, pero ahí están. Todos sabemos que se fueron cantantes míticos de nuestra, pues de las dos bandas más punteras, ¿no? Los Judas o los Maiden. Sí. Pero que han sabido volver, han sabido rehacer la carrera, han sabido que el público se merece que el fin de la carrera, cuando llegue, ojalá tarde mucho, porque a mí me gustan esas bandas, pero ya por edad no les queda mucho cartucho a Judas y a Maiden, ¿no? Y van a acabar en todo lo alto. Y ver cómo acaban otras bandas españolas es un poquito lamentable. Evidentemente, en algún momento ha habido peleas también, no lo vamos a esconder, pero hay que saberlo arreglar. Julito para eso tenía un dicho, yo le quiero mucho a mi Julito, hace poquito hemos estado con él, el hombre tuvo que dejarlo por una enfermedad, lo contamos ahí, sí. Pero Julito decía, ojo con los grupos, que esto es como una pareja, lo que pasa es que para arreglarlo, en vez de dos, es entre cinco, y no podemos follar para arreglarlo. Exacto. Hay que hablar, decía Julito. Y es lo que hemos procurado siempre, ¿no? Que cuando esto acabe, sigamos siendo amigos. Yo tengo mucho cariño a todos y cada uno de los que han pasado, los recuerdo a todos, como bien dices, todos son Lujuria, todos aportaron algo, nadie ha sido de mala manera, algunos hemos tenido que expulsar, está contado en el libro también, sí. Uh-huh. Nuestro primer batería, además, que le llamé para el libro y me decía, sí, cabrón, sí, me echasteis, ¿no? O sea, si te quedaba sí, la duda, no fue de mutuo acuerdo, y lo cuento. Lo cuentas, es verdad. También es otra de las cosas que quizá en algún momento los grupos pecan, ¿no? Hay momentos en que todo el grupo sabe que un miembro ya no tiene que seguir, por distintas razones, y no hay ese valor para solucionarlo de manera inmediata. Se arrastra con... Tú imagínate a alguien que se rompe una pierna y tarda 4 años en escayolársela. Eso hace mucho daño. Habría que escayolar de primeras. Y es un consejo que yo doy a los grupos también. Esta manía tonta, desde mi punto de vista, que tenemos con la formación original, no siempre fue la mejor en la historia de un grupo, la formación original. En la original, eso es lo bueno, pero hay grupos que han mejorado sustituyendo a alguien que ya no quiere seguir, no tiene las mismas ganas, no tiene las mismas fuerzas. ¿Y sabes lo que pasa? Que esto no mucha gente lo ha comentado, yo te lo voy a comentar. Hay mucha gente que está en un grupo que ya no quiere seguir, que no quiere irse del grupo y que el grupo siga. Lo que quieren realmente es que el grupo se acabe cuando ellos se van. No soportan que el grupo continúe cuando ellos no están, pero no quieren estar. No sé si me explico. Sí, sí, perfectamente. Esto pasa de verdad, ¿eh? Y esto es lo que siembra las discordias, Y en Lujuria eso no ha pasado. Los que han tenido que irse abandonando siempre han apostado por, venga chicos, pues vosotros para adelante, yo ya no puedo, lo que necesitéis de mí. No hemos tenido ese problema, pero ese problema yo lo he visto en grupos, ¿no? Uno está en camerinos y está en backstage y ve cosas y tampoco lo quiero contar así mucho, ¿no? Porque José Carlos Molina me dijo una vez, y le tengo en un pedestal, dice, a veces no es bueno que la gente sepa cómo es todo esto de verdad por dentro, que nos quedamos solos, dice el Molina, porque es verdad, si hay alguien que es tonto, maniático, ególatra, creído, es un músico de rock, especialmente los guitarristas, que me estén oyendo, especialmente los guitarristas, los bajistas son muy buena gente, pero los guitarristas, madre mía, y eso hay que poner solución. Y el público tiene que admitirlo. El público está algunas veces ciego, no sé por qué, porque es tan evidente. Joder, es que la formación... Pero ¿no ves que es mucho mejor este tío que han metido ahora? Y que es que, no sé, a veces... Y yo he sido de esos, por eso lo digo. O sea, yo con 20, 25, la banda es la banda y la banda no se puede separar, y porque me creía que pero nada es eterno. La vida va evolucionando. Por ejemplo, Gallardo, nuestro bajista, cuando se fue porque quería ya mantener una vida de pareja estable, y no, y es perfectamente entendible. Con 20 años dices, bueno, ya pillaré. Con 40 o 50 dices, hostia puta, ¿sabes? O sea, son decisiones que tienes que ir tomando en la vida, y cada uno las toma, y hay que respetarlo. Sí. Porque precisamente si tú dices que eres un grupo de amigos, tienes que respetar la decisión de tus amigos. Y cuando un amigo te dice que no quiere seguir, hay que respetarlo. No ponerle verde, no hacer un comunicado, no hablar de diferencias musicales. ¿Qué diferencias musicales puedes tener con una persona que durante 20 años ha estado en tu grupo tocando tu música, coño? Es que hay veces que nos hacen comulgar ruedas de molino. Sí, tío. Es cierto, es cierto. Hay otro capítulo que me gustaría también comentar. Bueno, capítulo. Como ves, englobo varios capítulos, ¿no? En una misma pregunta. Tú has estudiado mucho todo el heavy español, has estudiado mucho todo lo que rodea, y tú has vivido perfectamente, con 32 años en Lujuria, todo un cambio en la forma de hacer llegar la música a la gente. Ahora ya sabes que la gente escucha un disco, a veces ni un disco, a veces apenas canciones sueltas en un teléfono móvil que suena como el culo, y que además lo escuchan ahí mientras están haciendo otras mil cosas. Antes escuchábamos la música de otra forma. Pero has vivido, por ejemplo, el cambio de discográficas tipo Chapa a Locomotive, que tiene un capítulo también aquí en el libro, y ahora, bueno, estás viviendo también la nueva forma que hay de hacer llegar la música. Lo de Locomotive, por ejemplo, llamó mucho la atención, lo de Chapa en su momento también, pero es que ahora ya ha cambiado todo. Sí, a ver, por desgracia. Lamentablemente y por desgracia. A mí las cosas evolucionan, tienen que tender a donde puedan tender, pero en este cambiar todo ha habido una música que no se ha sabido adaptar y se llama heavy metal, porque sí hay otras músicas que se han sabido adaptar a estos cambios y se aprovechan de las nuevas movidas y de por dónde hay que caminar ahora. Nosotros todavía no, todavía estamos anclados en ese pasado, ¿no? A mí lo que más me preocupa de este cambio, y ya no hablo de heavy metal, sino es lo que ha jodido esto a la música. La música, todo el mundo dice, joder, es que la música de los 80 era mejor. No, lo que se hacía en los 80 era que se grababa en analógico, se sacaba en vinilo, primaba la melodía y la gente ponía atención porque ese vinilo le ponías en tu casa y estabas con la letra delante. Cuando la gente ha perdido esa atención, ya no se graba en analógico, para empezar, con lo cual hemos perdido un montón de frecuencias. Y además, ahora la voluntad es cada vez más volumen, para que, como saben que estar distraído a otras cosas sí o sí, te entre como sea. Hemos sacrificado la melodía por el volumen, y eso tiene muy poco recorrido. Los grupos de hace 30 años te acuerdas de sus canciones porque tienen melodía, los de hace 15 eres incapaz de decirme 20 canciones de un grupo. A mí me gustan mucho los... Dime, cántame 20 canciones, yo te canto 20 canciones de los Purple, de los Judas, de los Maiden, perfectamente, de claro. Dio... Cántame 20 de uno de hace 15 años. Bueno, pues te sabes las dos o tres más famosas y ya, para llegar a 20 no llegas, porque no había melodía, porque no se te ha acabado, porque en ese momento te ha entrado porque está un volumen brutal. Nosotros en un empeño tenemos un guitarrista murciano, por cierto. Sí, Nacho de Carlos, muy grande además. Que es un amante del sonido. El último disco que hicimos, Somos Belial, se empeñó en recuperar este sonido que te estoy hablando, que se llama sonido orgánico, donde lo que prima en la producción es buscar la melodía y no el volumen. Porque el volumen lo tenéis muy fácil. Dais al volumen y ya está. Y ya está, claro. Es que gente dice, esto suena bajo, pues súbelo, tronco. Pero aprecias todo. Aprecias el bajo, los matices del teclado. Aprecias el crash, el plato, el bombo, que todos son instrumentos, aprecia. No, hoy es un chorizo, lo llamamos un chorizo, los músicos, a la gráfica musical, hoy es un chorizo a todo volumen, pero no estás aprendiendo, nosotros nos empeñamos en eso, y mucha gente dijo, es que el sonido, y dijimos, claro, esto es lo que hemos perdido, o sea, hemos mal acostumbrado a las orejas, y ahora recuperar la buena costumbre es complicado, es muy complicado. Y eso es lo que más me preocupa. Lo demás creo que es cuestión de saberse adaptar a los cambios. Yo creo que, no sé si lo cuento en el libro o lo he contado en los artículos, creo que tenemos que volver otra vez a recuperar como empezó la música, el formato single, pero en el siglo XXI. Ahora el single no es un single de vinilo, ahora el single es un buen vídeo. Hay grupos que ya lo están haciendo. Antes de lanzar el CD o el vinilo o el disco, lo que publiquen, lanzan un vídeo, lanzan un segundo vídeo, después ya meten el disco, Pero otras músicas ni siquiera eso. Hacen un vídeo y luego otro y luego otro y no publican ni LP siquiera. Sí, sí, sí. Es que yo creo que tenemos que... llorar no sirve de nada. O sea, es que todo ha cambiado ya. Bueno, pues como todo ha cambiado, busca una solución. Hay que buscar una solución, efectivamente. Este programa lo emitimos también en la radio argentina. Estamos en Radio Crimen Online. Yo sé que tú tienes... Además, en el libro lo expresas también perfectamente, un amor muy especial por toda Latinoamérica, por Argentina, por ejemplo, es espectacular, ¿no? El cariño que le tiene la gente a la banda y que la banda le tiene a Argentina. Latinoamérica es muy importante para Lujuria. Sí, en todos los sentidos, fíjate. Bueno, Argentina es muy especial porque fue el primer país que yo pude visitar. Fuimos al Teatro Flores, al Teatrito, como lo llaman ellos, al Teatrito, loco. Y se agotaron las entradas. Bien es cierto que siempre que cuento esto digo, evidentemente no porque iba a Lujuria, ahí coincidió que volvía a Imperio, que es una banda muy importante, fue una banda muy importante en Argentina, que tocaba con Magnos, que está el vocalista Juanito Barroso, que es espectacular, un vocalista espectacular, y sobre todo que volvía a Metralla, como decían los argentinos, Metralla, que estaba Hugo Benítez a la voz. Aquello fue espectacular, ¿no? Y yo me pasé una semana en Argentina que lo disfruté muchísimo porque pude entablar amistad con gente a la que he admirado toda la vida. Pues, por ejemplo, con Hugo Benítez, pues yo, vamos, se me caía la baba, ¿no? Poder estar con él. Está contado, esto sí que no lo cuento, lo tiene que ver en el libro, todas las anécdotas que pasamos, cómo este espíritu latino que también lo tenemos los españoles de creer que lo de fuera es mejor y cómo me preparan a mí, para mí solo un camerino y otro para todos los demás que justamente eran los que yo admiraba y tuve que ir a decirle, anda, veniros aquí conmigo y vamos a correr una fiesta, pero lo que pasó lo tenéis que leer. Hay que leerlo. Yo solo sé que acaben la cubeta de la cerveza sumergido, solo comentar eso para que os animéis. Y lo tengo mucho cariño. Y Latinoamérica es muy importante para Lujuria por lo mismo, porque como te he comentado, nosotros hablamos de libertad y nosotros hemos pasado prácticamente lo mismo que muchos países de Latinoamérica, una dictadura, algo que muchos países europeos, por suerte para ellos, no conocieron en la época de los 50, 60, 70, pero Argentina sí. Bueno, Argentina ha conocido dos o tres, Uruguay ha conocido dictadura, Brasil ha conocido dictaduras. Y todos esos países están saliendo, y están saliendo con gobiernos que apuestan por la libertad. Chile con Pinochet, con Augusto Pinochet, que murió en la cama, qué vergüenza, ¿no? Uh-huh. Que los dictadores mueran en la cama. Un dictador no debe morir nunca en una cama. Y ahora mismo Chile está tratando de darse una nueva constitución. Yo me fijo mucho en eso, y Latinoamérica debe ser el reflejo de Europa. ¿Qué diferencia la evolución de la vieja, caduca y capitalista Europa a la evolución que están teniendo actualmente la joven, la ecologista y la luchadora Latinoamérica? ¿Cómo no voy a querer yo a Latinoamérica? Si acabo de ver a Lula da Silva, que pasó por la cárcel, sindicalista desde que era joven, llegar a presidente hablando de libertad, no le importó muy poco comerse la cárcel, y veo cómo acaban con los intentos de golpe de Estado en Brasil, mientras que aquí veo que la justicia sigue dando golpes de Estado encubiertos en este país. En Italia gobierna la ultraderecha, que no quiere que los inmigrantes, les importa que se mueran, lleguen a sus costas. ¿Cómo no voy a querer a Latinoamérica? Para mí es la esperanza, la más absoluta esperanza. Yo estoy muy enamorado de Latinoamérica. Mucha gente dice, pues si tanto te gusta Venezuela, vete a vivir en Venezuela. Ojalá pudiera. Claro que me iba. Hemos ido dos veces ahí a tocar y aquello es el paraíso. Yo me he bañado en las playas venezolanas y a mi lado ha picado un pelícano para comerse un pez que estaba a mi lado. Yo eso lo flipo, tío. Eso lo flipo. Es una naturaleza impresionante. Me decían los venezolanos, aquí te comes una manzana, la tiras y no hace un manzano. Y es verdad. O sea, naturaleza. Y el amor a la música, ya acabo porque me estoy enrollando mucho. O sea, el amor a la música que tienen en Latinoamérica es espectacular. En Venezuela, en las escuelas se estudia música, todos los chavales saben música. No, yo no sé música. Y yo paso vergüenza cuando voy a Venezuela y me preguntan, huevón, hemos visto que has hecho joda aquí, joda, eso es el re sostenido en fa mayor, digo, eso es en desfase total, porque no tengo ni idea. ¿Sabes? O sea, pero allí todo el mundo entiende de música, sabe de música, sí. Llama la música. Es verdad, es cierto. Por lo que estabas comentando, ¿cuántas veces hemos escuchado eso de que nos vayamos? Si no te gusta, vete a no sé dónde. O si tanto quieres a los inmigrantes, llévatelos a tu casa y esas cosas, ¿no? Que hemos escuchado tantas veces. En fin, por cierto, que me han dado unas ganas, de leyendo el libro, muchas veces, de tomarme un vodka con naranja que ni te lo imaginas, ¿eh? Tío, es fundamental, es fundamental. Cuando nosotros estuvimos en Donington, todavía no existía el grupo, que creo que también está contado en el libro, porque ya no sé en dónde cuento las cosas, que conocimos a Lemmy Kilmister, eso sí que lo hemos contado. Lemmy Kilmister sostenía en la mano no una copa de Jack Daniel con Coca-Cola, mal. Era de vodka con naranja y era una jarra, además. Se pasó al whisky después, pero Lemmy bebía vodka con naranja, por supuesto. En fin, y, bueno, ¿has leído cómo le enseñé a Spike lo que es un vodka con naranja? Se quedó alucinando, ¿eh? Porque él vio ahí al español que estaba ahí diciendo, ¿este tío qué está haciendo ahí? Y veo que al final le gustó, ¿no? Sí, sí, sí, íntimos amigos, te lo digo, desde entonces íntimos amigos, ¿eh? La noche de juerga con que me pasé con Spike, madre mía, porque yo le enseñé lo que es un cubata español. me faltó enseñar lo que es un raspado, no sé si conocéis eso, que es una bebida que se vende mucho por aquí, por Segovia, que es como si fuera medio cubata, pero no es verdad. El vaso es de medio cubata, pero la cantidad de alcohol es la misma. Es la misma, de un cubata entero. Es menos Fanta, ¿sabes? Lleva menos Fanta. Y los raspados son demoledores. Pero claro. Bueno, eso es para otro viaje, Spy. Además, ellos que son más de sangría y estas cosas, claro, le das un buen cubata bien echado y claro, alucinan. Claro, hombre, coge con naranja, eso es fundamental. Por favor, que no le pongan fruta. Todas las camareras y todos los camareros de España que me estén oyendo. Vodka con naranja no lleva fruta, no nunca lleva. Es un postre. Así es. 30 años comiendo mierda y cagando flores. Es un libro, insisto, en el que se aprende mucho, porque además Óscar ha hecho una labor que me ha gustado muchísimo, porque después de 32 años algo se aprende, eso está claro, y da consejos. O sea, aquí hay muchos chavales, chicos y chicas que están aprendiendo a tocar instrumentos, que están empezando a montar su primera banda y que aquí pueden encontrar un montón de consejos que les pueden venir muy bien, os lo aseguro. Y oye, que está muy bien regalar de vez en cuando pues un poquito de cultura, ¿sabes? Que no nos regalemos siempre las mismas cosas, los perfumes y estas cosas, que también estará muy bien, pero que un disco, un libro, cosas así, pues le apareces a tu chico o a tu chica con uno de estos y le alegras el día, estoy completamente seguro. Una última, Óscar, y ya con esta terminamos. Yo quedé absolutamente entusiasmado con Somos Belial, pero ya me lo sé mucho y ya necesito uno nuevo. ¿Para cuándo lo nuevo de Lujuria? Pues estamos grabando ya. Lo que pasa que hemos recuperado, mira, hablábamos antes de los antiguos miembros de Lujuria, nuestro primer batería, el Oso, que tuvo que dejarlo, está contando el libro, porque él es tenor profesional, hizo la carrera de música y está trabajando en el Teatro Real de Madrid, o sea, es una bestia. Llegó a estar un par de años incluso en carrera en solitario como tenor por todo el mundo, interpretando óperas en Tokio, en Costa Rica, en Tailandia, nos contaba las aventuras. Ahora se ha quedado en el Teatro Real de Madrid y se está montando un estudio en su propia casa y claro, el oído que tiene el Oso es brutal, brutal. O sea, es el mejor productor que uno puede elegir si tiene paciencia. Si no, de verdad, no vayáis con él. A mí me ha hecho sufrir, o sea, yo estaba acostumbrado a ir al estudio y a lo mejor en un día pues podía grabar un par de canciones. No he pasado de una por día y ha habido días que me he tirado, me ha hecho repetir sílabas, le quería matar, me ha hecho repetir de todo, pero claro, el tío sabe perfectamente, o sea, es que me lo decía perfectamente, no está afinado, Óscar. Digo, cago en tu puta madre, ¿cómo que no está afinado si no ha clavado? Te aseguro que no, no sé qué, no sé cuántos, y bueno, ahí... Y estamos muy contentos. Esto queremos que lo produzca bien, lo mezcle bien y quede satisfecho porque es, digamos, su presentación como productor y es amigo nuestro. Y entonces lo estamos haciendo sin prisa porque también creo, y perdón, siempre me enrollo, pero creo que uno de los defectos que hemos cometido, y lo avisaba en el libro, es que hemos salido de la pandemia como pollo sin cabeza. Hemos salido todo, pero no solamente los grupos españoles, los grupos mundiales. Yo no conozco a nadie que le guste el heavy metal y que pueda ver todos los conciertos que están anunciados. Es imposible. Sí. Es imposible. Bueno, es que creo que no hay nadie que si decide ir a uno o dos de los extranjeros pueda ir a ninguno más. Porque las entradas telas, ¿eh? Que tiene Motley Crue, que tiene Iron Maiden, que tiene Roger Waters, o que tiene los festivales que se están anunciando. Claro, eso va a producir, yo lo llamo el efecto pastelero. Cuando alguien empieza a trabajar en una pastelería, lo primero que le dicen es, y de aquí puedes comer lo que quieras, que todo el mundo flipa, hostias. Claro, el primer día te pones, te hinchas tanto que ya no quieres ninguno. Al día siguiente ya no quieres ninguno. Sí. Entonces, yo creo que se va a producir una saturación tal de gente frustrada porque querría ir a conciertos y no va a poder. De gente que va a quedar harta de tanto que va a decir, a tomar por culo, a ninguno. Y creo que lo estamos haciendo mal. Por eso nosotros no hemos tenido prisa en tocar ni estamos teniendo prisa en salir a grabar. Tienen que calmarse un poco todo este revoltijo que ha habido, está todo muy revuelto. Y además tienen que presentarse productos de calidad. Yo siempre digo lo mismo, un grupo cuando llega a los 30 años, incluso a los 20, ya no tiene la prisa del disco por año y medio para seguir creciendo. Si ya estás donde vas a estar, tu compromiso es tarda lo que te haga falta, pero ofrece calidad. No puede ser que saques un disco, te pongas de gira y toques lo de hace 5 años porque ninguno de las canciones de tu último disco te gustan a ti ni siquiera para interpretarlas. Pues ¿para qué lo has sacado, tronco? Entonces, que esté habiendo grupos que después de la pandemia lo que nos ofrecen son discos que no. Y que tienen mucho nombre esos grupos. Y de, pero tío, después de 2 años de pandemia, esto es todo lo que has sido capaz de hacer. O como no se te ocurre nada, un directo con DVD y con invitados, que es la moda de este país. Y ahora venga otra vez, que tengo que estar otra vez de gira y voy a presentar el directo, pero si el directo ya le presentaste, que es un directo, ¿no te acuerdas? Ya vas a estar 3 años mareando con eso. No sé, tío, creo que eso satura y además está impidiendo que salgan cosas que vienen por abajo con mucha calidad, con mucha potencia, con que hay que apoyar. Yo creo que los grupos con 25, 30 años deberíamos de sacar cosas cada 3, 4 con calidad y retirarnos un poquito de la primera línea, no estar todo el tiempo ahí, para que vayan saliendo los siguientes. Porque si no, estamos haciendo un tapón que no beneficia a este movimiento. Uh-huh. ¿Qué podemos hacer? Pues, chicos, escribe un libro, entretente, no sé, pero no estés todo el tiempo, después de 30 años en primera fila. Deja algo, tío. Yo creo que ahí nos estamos equivocando. Así que, por eso te digo, estamos grabando con mucha tranquilidad. Creemos que va a sorprender, no te voy a adelantar mucho más, pero no es un disco muy al uso de lujuria, pero yo creo que va a sorprender y que va a gustar, o por lo menos lo que sí estamos seguros es que calidad tiene y mucha, porque lo ha compuesto el oso y es brutal, el disco es brutal. Pues tendremos paciencia nosotros también. Yo al principio de la entrevista decía, qué difícil debe ser elegir una única canción. Yo, que he seguido a Lujuria, pues insisto, prácticamente desde el principio, tengo muchas canciones de Lujuria que me gustan mucho. Yo decía, ¿cuál pongo? He puesto Corazón de Heavy Metal, que para mí es una de las canciones que es absolutamente infaltable en un concierto de Lujuria. Pero para terminar, me vas a permitir, Óscar, que ponga Siempre Metal, Invicto Metal, que se incluyen Somos Belial, porque me parece un discazo, es el último de Lujuria de momento, y esa es la canción que vamos a escuchar. Y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros todo este ratito. Lo que haga falta, para eso estamos, no os preocupéis. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, yo lo agradezco a vosotros, porque de verdad que si no estuvierais ahí dando caña a todos estos programas que estáis, esto era un erial. Así que muchas gracias a vosotros, hombre. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Así suena en Lujuria, Siempre Metal, Invicto Metal. Sí, señor, los Lujuria, qué grandes son. Y qué grande es Óscar Sancho, que esta noche nos ha acompañado. 32 años ha cumplido ya la banda, aunque el libro celebraba los 30. 32, fíjate, igual que este programa, como le comentaba yo a Óscar. Bueno, más cositas. Vamos a cambiar de estilo musical, porque nos acercamos a lo más reciente de Empty, Omnia Aemet Lorem. Así se llama este nuevo disco. Hablamos de él ahora mismito. We'll be right back. Empty, sí señor, ahí estaba uno de los temas de su más reciente trabajo. ¡Vas! Esto se llama Abismo y lo recoge el nuevo EP de El Sucio. Muy prontito les vamos a tener aquí en el programa, sí señor. El Sucio presentando este EP, ya te insisto que muy pronto les tenemos aquí con nosotros hablándonos de este nuevo trabajo. Y nosotros que recurrimos a lo que estábamos escuchando hace un momento. Decía yo que recurríamos de nuevo a este Omnia Aemet Lorem, el nuevo disco de Empty que acabamos de escuchar hace un instante en uno de sus temas, porque yo te anunciaba y vamos a profundizar un poquito en este nuevo trabajo. Y para que nos eche una mano, pues hemos recurrido precisamente a Drit para que nos cuente qué tal ha sido todo el proceso de salir un poco de las tinieblas y dar a luz a esta nueva bestia llamada Omnia Aemet Lorem. Muy buenas noches, ¿qué tal estás? Impías y blasfemas noches para todos los oyentes de Con Fuerza Heavy. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Acaba de publicarse este nuevo disco, imagino que con ilusión, ¿no? Con ganas. Pues sí, la verdad es que aunque pase el tiempo y llevemos pues más de 20 años en la carrera, la verdad es que cuando decides el vinilo te sigue haciendo la misma ilusión que un niño pequeño, la verdad, el Día de Reyes. O sea que genial, la verdad es que sí. Es esto trabajo, ha costado muchísimo sacarlo debido a toda la cantidad de problemas que ha habido en la industria musical y al fin está a la luz, aunque ha ido por segmentos, que no sé si lo habrás dicho, pero primero en noviembre salió el CD, luego en diciembre la cinta y ahora en enero pues la toca el vinilo. Y ahora el vinilo, efectivamente, va poco a poco, pero fíjate... poco a poco, pero con prácticamente todos los soportes, porque lo tenéis en cassette, lo tenéis en vinilo ahora, se publicaba el CD, está obviamente también en las plataformas digitales, que es la forma más habitual últimamente también de consumir música. En ese sentido, bueno, habéis sido valientes, ¿no? Porque hay mucha gente que ya directamente ha decidido, si acaso como mucho, hacer una pequeña tiradita de CDs y ya está. Vosotros os aventuráis en todos los formatos. Bueno, yo no puedo hablar por el resto de estilos del metal, porque básicamente me ciño al metal extremo, pero yo creo que sí que nuestro estilo musical se siguen editando todas las plataformas físicas. De hecho, creo que tú estás insistiendo un poco, como nosotros, un poco perplejo a incluso la nueva edición de los discos en cinta, ¿no? Estoy flipando, de verdad, sí. Claro. No para nosotros, que en el Black Metal Underground siempre hemos editado en cinta, pero sí que para decirlo por una escala más superior o unos estilos más mainstream dentro del metal, sí que es verdad que es alucinante encontrarse cómo se están reeditando absolutamente todos los clásicos de los 80 y los 90 en cinta también. Es verdad. Y nosotros en ese sentido pues lo tenemos también cubierto, la edición en cinta. Vamos a tener que volver a redescubrir lo que era utilizar un Bolivic con un cassette, ¿eh? que esto cuántas veces lo habremos usado, efectivamente. Es verdad que vosotros ya, con una trayectoria musical tan amplia, incluso podríamos afirmar que en Aragón fuisteis de las primeras bandas que se atrevían a hacer black metal, que abogaban por una forma diferente de entender el metal y esto, pues hombre, ha dejado 6 discos y una trayectoria musical muy importante. No sé si abre algún tipo de camino, si es más fácil cuando ya uno lleva tanto tiempo o esto sigue costando lo mismo. Bueno, nosotros en el caso de Zaragoza y Aragón en más concreto, hace poco editamos una caja de las ediciones de las maquetas que encontré del underground, de cuando empezábamos en los 90, y ahí escribí una especie de libro contando la trayectoria de Enti a través de los años y de Zaragoza también. Y mira tú que en esta edición en cinta contaba pues precisamente que Zaragoza, no sé qué años tienes tú, pero Zaragoza durante los años 80, 70, 80 y 90 tuvo una base americana aquí, y aquí entró muchísima música. Sí, sí. Yo, entonces, este programa lleva 32, o sea que más o menos 32, te puedes hacer una idea. Pues entonces, en ese sentido, Zaragoza sí que, por decirlo de algún sitio, como siempre fue un punto de paso entre Madrid, Barcelona y Francia, pues aquí llegó, creo que, bastantes más cosas que al resto de España. Sí, es verdad. Entonces, aquí en los 90 sí que vivimos bastante, especialmente, el tema del death metal antes que el black. Y teníamos incluso garitos de death metal y todo, aquí en los 90, que ahora suena distópico. Y entonces yo sí que me recuerdo de crecer con una tradición de empezar con heavy metal y poder acceder al thrash metal y también poder acceder al death metal, porque había personas mayores por encima de mí que escuchaban death metal. Y luego también empezar con las primeras bandas de black metal, que en Zaragoza lo que había era un programa de radio, que más tarde nosotros terminaríamos. Y recuerdo de ver a la primera banda española de black metal, una de las primeras, que era Ouija de Monzón, tocar en 1996 y yo ir a verlo, sí. Que es de las primeras bandas que vimos aquí. Sí. Entonces, por decirlo de alguna manera, Zaragoza siempre ha estado un poco en la brecha. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el anterior disco? Porque entre medias es verdad que hemos tenido 2 años, que yo siempre digo que casi que habría que tacharlos, sí. los de la pandemia, pero que han sido 4 más o menos, ¿no? Desde el anterior disco. Pues esto a mí me lo dijo un fan de la banda, que porque teníamos la manía de editar los últimos discos cada 4 años. Cada 4, es verdad. yo ni lo había pensado, pero es que sí, es que pues un poco la vida, ¿no? Yo lo primero que tengo que decir es que yo estoy bastante en contra de la saturación del mercado, la verdad, porque creo que es una auténtica burrada la cantidad de ediciones que salen, los proyectos que salen de cada músico y todas estas cosas. Entonces siempre he abogado un poco por sacar un disco de más de calidad que recordara un poco pues a las bandas que escuchábamos en los 90 y que te hacían escuchar el disco una y otra vez y una y otra vez. Entonces nosotros, en concreto, hasta que no tenemos un buen disco y lo ensayamos muchísimo, no lo llevamos a grabar. Más que nada porque pienso que es que prefiero la calidad en contra de la cantidad, ¿sabes? Y luego también está el punto de que nosotros somos fans de la música y aparte tenemos vida. Entonces, exacto. Yo me dedico a ir a todos los conciertos que puedo y sigo comprando material como el primer día de todos los grupos que puedo. Entonces, pues necesito tiempo para mí. Claro. Y como de esto no vivo, pues lo auno con lo que puedo. Entonces, pienso que el disco sale pues en ese espacio de tiempo cuando tiene que salir, porque no vivimos de esto. Sí. Intentamos eso, entre tener vida propia y ofrecer un producto de calidad que puedas decir que cada vez que salga digas, hostia, pues es un disco igual de bueno que el anterior o mejor, ¿sabes? ¿Os ha afectado la pandemia en algo a la hora de crear Ornea Ahmed Loren o no? Hombre, personalmente yo sí que, y algún miembro de la banda también ha sufrido bastante la pandemia en el sentido de sufrir, pues yo creo que muchas personas han perdido el trabajo, otras personas se han visto momentos desesperados, otras personas han perdido incluso seres queridos, y a nosotros sí que nos afectó muchísimo la pandemia. Ten en cuenta que nosotros veníamos de promocionar Vacío por Osmose y veníamos de tocar en Estados Unidos, y la cosa pintaba bastante bien cuando de repente entró la pandemia y nos paró de golpe. Tuvimos que suspender todos los conciertos, perdimos miembros que se vino el sobrepaso con la situación. Y fue un panorama bastante desalentador. Nos quedamos sin sello y fue bastante duro. Sí. Así que nos afectó bastante. Es un poco de lo que habla un poco este disco, de ese periodo tan trágico para algunos, al menos, de la humanidad. Hay nuevos miembros, lo has comentado. Siempre es, pues es un fastidio, ¿no? Que gente con la que has compartido mucho tiempo tenga que marchar, pero también es verdad que cuando entra gente nueva, pues también vienen aires nuevos, vienen ideas, vienen ganas, y eso también se nota, ¿no? En nuestro caso, la principal diferencia ya fue que el guitarrista, uno de los guitarristas originales de la banda, o desde luego desde los inicios, que era Van, dejó la banda en el 2018, antes de grabar Vacío, por problemas personales y eso. Entonces ya fue bastante difícil suplantarlo porque era un guitarra bastante virtuoso, a la par que conocía bastante bien la idiosincrasia de la banda. Entonces no fue nada fácil reemplazarlo. De hecho, lo intentamos con varios miembros de sesión, pero no acabó de cuajar, entre otras cosas porque no eran de nuestra misma localidad. Y pues la verdad es que la logística es bastante complicada en este país. Y entonces ya, pues con el paso del tiempo, decidimos quedarnos como cuarteto, porque hasta entonces habíamos sido cinco, teniendo guitarrista solista y yo encargándome de todas las voces, y al final, entre iras y viretes, pues cogí yo la guitarra, que yo casi siempre he sido bajista, aunque lo he alternado con la guitarra. Entonces actualmente estoy tocando yo la guitarra y cantando, Drid, está el bajista que toca conmigo en otro grupo, que se llama Christy Wanderings, tocando el bajo en ti ya de manera oficial y haciendo los coros. Orgal, que era el guitarrista rítmica, que ahora se encarga de las guitarras solistas, y Cloros, que es el nuevo miembro estable, que es el batería, que es un chaval más joven, que es el primer disco en el que participa este. Antes has comentado lo de las ediciones en diferentes formatos. Hay también una unión de fuerzas ahí. Está Dracar Production, A Fine Day to Die, Vertebrae, Negranit, el respaldo también de Pau de Bloodfire. En fin, que se ha hecho un equipo ahí, creo que muy bueno, ¿no? El asunto era que nosotros hemos tenido un poco de malas experiencias con estos grandes sellos, porque la verdad es que está muy bien porque pues Poderoso Caballero es Don Dinero, y la verdad es que trabajar con un sello profesional como Osmose Producción es otra cosa, pero sí es verdad que el trato a nosotros en lo personal era bastante frío, y entonces al final acabas trabajando tú más que el mismo sello por esa frialdad, y decidimos que si teníamos que fichar por un nuevo sello queríamos algo más cercano, y como con las reediciones trabajamos todo, porque reeditamos dos discos ya con Negranit y con Vertebrae, que retamos el año pasado también nuestro primer álbum que hacía 20 años que estaba agotado, a Solo Hollow Sun. Y fue tan buena la inercia y el trato con ellos, pues decidimos que actualmente en el momento en el que estamos en la sociedad, yo creo que ya no es tan necesario como antes tener un gran sello, porque la digitalización tiene muchas cosas malas, pero también tiene muchas cosas buenas. Es verdad. Y una, claro. Entonces una de ellas es esta, que puede escuchar cualquier persona tu disco y te lo puede pedir desde cualquier parte del mundo sin que tenga que tener la vetusta distribución que se hacía antes de catálogos imprimidos, tiendas físicas y todo eso. Casi todo el mundo puede acceder ahora a todo esto. Entonces, nos parecía mucho mejor tratar con unas compañías cercanas y tener el control todo el tiempo de lo que se hacía que trabajar con un sello más grande que al final, pues yo qué sé, yo siempre he pensado que prefiero ser un grupo grande entre los pequeños que uno pequeño entre los grandes, ¿sabes? Uh-huh. El disco, por cierto, se ha grabado en puntos diferentes, ¿no? Porque voces y guitarras y bajo se han grabado por un lado, ¿no? Luego las baterías en los Moon Tower con Javi Félez, que también se ha encargado de la mezcla y la masterización. En ese sentido, bueno, pues un poco abriendo también, por lo que comentabas tú, ¿no? De la nueva forma que hay también con todo lo digital de llegar a la música, pues también nuevas formas de registrar los discos y en este caso, pues vosotros, como digo, partes en un estudio y otra partes en otro. Pues nuevamente volvemos a tirar de lo mismo, del cambio de tendencia de hacer las cosas, y quieras que no, pues te tienes que modernizar. Y la pandemia pues ha obligado a la mayoría de los músicos a actualizarse. Y una de ellas es la técnica que se está utilizando muchísimo para no tener que grabar a diferentes ciudades, que es la reamplificación. Que básicamente es que tú grabas en un local aquí o en la ciudad de la que tú seas, y luego no tienes que estar físicamente en el estudio de grabación tantos días. Lo mandas allí, se reamplifica y luego allí hacen la mezcla. Entonces aquí teníamos la posibilidad, porque ya lo habíamos hecho, nos ayudó nuestros amigos de la banda paralela Tarasi, que ya trabajaron de esta manera en el último disco que han sacado este año, en The Last Mirror, con Montower de esta manera, y les funcionó muy bien. Entonces, como lo teníamos el trabajo medio hecho en casa, pues hicimos esa técnica de grabar aquí todas las cosas, que te da como muchísima más tranquilidad y poso, porque no tienes ni que estar mirando el reloj, ni tienes que estar en una semana en concreto haciéndolo, lo puedes alargar el tiempo, y luego ya lo mandas allí a los Montower, que ya sabes que Javi pues es un mago. Que es muy bueno, es verdad. Y ya lo arregla todo, lo conjunta todo y ganas muchísimo tiempo, la verdad, ganas muchísimo tiempo. ¿Hay fechas previstas para presentar el disco en este arranque del 2023 o todavía seguimos de promoción y a esperar un poquito a que se acerque más el verano? Pues no, ya tuvimos unas fechas cerradas antes de que saliera el disco, casi sobre la bocina. Ya presentamos ya teníamos cerrado un concierto en Zaragoza con Atarasi, aunque era un concierto especial de reediciones y temas antiguos, pero ya nos llegó el CD para esa época, que tocamos el 20 de octubre, y luego también tocamos en Madrid un mes después, y también hace un par de fines de semana tocamos en Amurrio, País Vasco, y en Burgos. Hemos hecho esas cuatro fechas, y ahora después de este año tenemos otras cuatro confirmadas, y espero que más que vengan, que tenemos este sábado en Barcelona, que tenemos muchas ganas, porque hace bastantes años que no tocamos, lo estaremos presentando en la NAU, en Barcelona. En la NAU, sí. Por cierto, que están las entradas ya a la venta en entradium.com y ahí las podéis comprar para, en fin, cualquiera que nos estéis escuchando desde Barcelona o desde toda la zona de Cataluña, les vais a tener muy cerca. ¿Qué más tenéis? Pues sí, porque encima yo personalmente le tengo mucho cariño a Cataluña, a Barcelona, porque corrimos por ahí muchísimo durante los 90 y la primera ola del black metal y me le debo mucho a Barcelona. Y al margen de esto, estaremos tocando en los Iberian, que este año se han deslocalizado precisamente desde nuestra ciudad en Zaragoza y se llevan a dos sitios. Se llevan, me parece que es en marzo, en Vitoria, viernes, sábado y domingo, y en Granada, que nunca hemos tocado en Granada y tenemos muchísimas ganas de tocar allí, con un cartelazo de bastante bandas imponentes, sobre todo para mi gusto de Milich, de Finlandia, que es impresionante. Y luego tenemos también un festival de black metal en Murcia que hacen siempre en Semana Santa. Hasta Semana Santa tenemos esas cuatro fechas más, que creo que vamos bastante bien servidos. ¿Saben diferentes los conciertos ahora, después de esa etapa de pandemia en la que prácticamente no podíamos ni destaparnos la cara? Bueno, para mí no dejan de ser lo mismo, la verdad. No, no veo mucha diferencia, salvo que ahora tengo que tocar la guitarra yo y cantar, que es bastante más jodido. Pero bueno, por lo demás, yo hasta ahora no me puedo quejar. La verdad es que solemos tener bastante buena respuesta en los conciertos y no me puedo quejar. La Sí. mayoría de las veces aquí en España, como ya llevamos bastantes años, más que un concierto parece una reunión de amigos. O sea Es verdad. que en ese sentido me siento muy a gusto, la verdad no veo nada de raro. Yo creo que como mucho la ultramasificación, ¿no?, de conciertos, que todos queremos tocar al mismo tiempo y nos estamos pisando unos a otros y es un poco difícil Sí. entre todos, pero bueno. Ese cuello de botella que digo yo todas las semanas que se está haciendo con bandas que han sacado discos en 3 años seguidos, que muchos no han podido ni tan siquiera hacer ni una sola presentación, y ahora que ya, bueno, pues ha empezado todo a normalizarse un poco. Obviamente, todos quieren presentar, las salas son las que son, y efectivamente se ha formado el cuello de botella y esa saturación que lo hace muy complicado. En fin. Yo, si me dejas dar una pedrada, Sí, claro. yo a mí lo que me molesta principalmente son las bandas más gordas, que me parece que son un poco egoístas, porque se han pegado todos los festivales de verano tocando en absolutamente todos, han hecho gira antes del verano, han hecho festivales de verano y acaba el verano y están todos tocando otra vez en todas las giras otra vez, y me parece que son un poco egoístas y que la gente debería darse cuenta, porque aparte no son precisamente conciertos baratos, ninguno. Sí. Y no sé, me parece que están siendo un poco egoístas, queriendo sacar bastante tajada en demasiado poco tiempo, porque no nos dejan a los grupos pequeños, porque es imposible competir con ellos, ¿sabes?, cuando cogen la mayoría de las fechas. Acabas de coincidir precisamente con el anterior invitado que me ha dicho algo muy, muy similar, y con él y contigo estoy totalmente de acuerdo. Hay como una especie por parte de esas bandas grandes, entre comillas, de intentar recuperar lo que se perdió en año y medio, año y pico, ahí que estuvimos en lo más gordo de la pandemia, que da la sensación de que lo quieren recuperar todo de golpe y efectivamente no dejan hueco para el resto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Me parece que lo has descrito muy bien. Así es, ya te digo. Luego problemas de salas, problemas de gente que no tiene capital para todo, pues eso. En fin, yo lo que recomiendo a nuestros oyentes es que de momento se den el gustazo de disfrutar Omnia Amet Lauren, este nuevo disco que acabáis de publicar, y que te agradezco muchísimo tu participación esta noche aquí en el Confuerza Heavy. Dritz, muchísimas gracias y mucha suerte, que os traiga muchas Muchas gracias alegrías. y hasta la próxima. Un saludo. Un fuerte abrazo, gracias. Gracias. Así suenan, son Empty esta noche en el Confuerza Heavy. sexto disco ya, para disfrutarlo, claro que sí. Empty, ahí estaban, desde Aragón, desde Zaragoza. Bueno, pues de Zaragoza damos el salto hasta Málaga para escuchar Despertar a la Oscuridad, el nuevo disco que publican Sacristía. Esto es Raza Corrupta. Cañita, sí señor. Raza Corrupta. Ahí están sonando. Desde Málaga, Sacristía. Vamos hasta el disco de Puncarras Malas Pulgas, el último que publicaron, Pánico a Vivir, en el que hay canciones como Tiempos Vividos. Yeah. no son horas de cerrar. Tiempos vividos. Puncarras, malas pulgas. Ahí estaban, sí señor. Bueno, quienes publican precisamente un nuevo tema son Minos. Han publicado el tema y el video lyric de Re Carpe Diem, un cover que es homenaje a uno de los temas míticos absolutamente de los Skunde F. Es el nuevo single. Re Carpe Diem, Minos. Ahí estaba la versión del Carpe Diem de los Skunde F, pero en versión Minos. Esto que arranca así se llama Mi Legado. Es la música de Arcano Boreal. Bueno, pues Arcano Boreal nos han hecho llegar una información sobre un bolo que tienen y que nosotros pasamos a contarte. Claro que sí. El próximo viernes 20 de enero a las 9 de la noche en la Sala Barracudas en Madrid, de la calle Brescia 19. Ahí están Arcano Boreal. Tras casi 3 años de silencio, acaban de presentar su nuevo álbum, Atlas, y lo harán en directo en el corazón de Madrid. Este trío madrileño de metal alternativo, junto con Cast Strike, la banda de hard rock, que prometen una noche de rock y metal para el recuerdo, con, por cierto, invitados muy especiales de la escena rock. No te lo pierdas si estás en Madrid, viernes 20 de enero, Sala Barracudas. Cuesta atención, solo 10 euros la entrada y encima incluye consumición. O sea, ¿qué más quieres? Y escucharás temas como Mi Legado. Lo próximo que va a sonar es la música de una banda llamada Casombrena, que están publicando injurias. Casombrena es una banda de Black Death que llegan desde Cantabria y, bueno, acaban de compartir con nosotros precisamente su nuevo trabajo, Injurias. Y, bueno, nosotros obviamente lo compartimos aquí contigo. Yeah. Casa Hombrena, sí señor, Injurias. Ahí estaba el temita que recoge este nuevo lanzamiento. Bueno, estamos ya en la parte final del Con Fuerza Heavy. Esto se pasa volando, nos ocurre todas las semanas lo mismo y casi sin darnos cuenta, pues mira, nos ventilamos esta edición 1525 del Con Fuerza Heavy. No quiero yo que terminemos esta noche sin escuchar otro de los temas que ha recogido Leyenda en su más reciente aportación discográfica. En ese último disco de Leyenda, que por cierto es un homenaje al séptimo arte, hay una canción que se llama Noche de Fuego. Cuentos asombrosos se llama ese último trabajo de los Leyenda. Pues ahí estaban los Leyenda. Nos acercamos hasta lo más reciente que han publicado Malditeria. Ya ha visto la luz enterito. Contratos de viernes noche, su nuevo disco. te llamaré. Contratos de viernes noche, sí señor, ahí estaba la música de Malditeria, de su nuevo disco. Y Dark Embrace, que lanza un nuevo single, este Never Seen the Sun, que pertenece a Dark Heavy Metal, su nuevo disco. La banda gallega presentando un nuevo temita que pertenece a ese nuevo disco que verá la luz el 24 de febrero, lo harán a través del sello alemán Massacre Record. Por cierto, con un videoclip que fue filmado en una playa del norte de Galicia con vientos superiores a los 100 kilómetros por hora. Un auténtico peligro. Pero que claro, dejó un videoclip tremendo. Dark Embrace. Bye. Dark Embrace, ya sabes, el próximo 24 de febrero verá la luz ese nuevo lanzamiento, ese nuevo disco que además viene con sello alemán y que volverá, bueno, pues a poner a la banda en un lugar ciertamente elevado del panorama musical. Hay un par de temitas ya para escuchar como anticipos que te recomiendo, que puedes escuchar y disfrutar desde ya. Bueno, y hasta Sevilla nos vamos de la mano de Dad. Los sevillanos Dad publican un EP en el que hay cuatro temitas más esta intro que está sonando ahí de fondo y que se llama El Orden del Caos. Se llama Las Reliquias del Horror. Y suena así, esto es La Voz Dormida. Desde Sevilla, ahí estaba La Voz Dormida, nuevo EP que publican ahora. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Esto está sonando, se llama Dreamer, y es la música de Ozzy Osbourne. Y es la canción que vamos a utilizar hoy para ponerle el punto y final al capítulo de hoy, a este 1525 del Con Fuerza Heavy. Hemos tenido un montón de estrenos, hemos escuchado un montón de bandas que están presentando nuevos trabajos discográficos, nuevos discos. Y hemos tenido entrevistas con Mosky de Origen, están presentando su nuevo trabajo. Con Óscar Sancho de Lujuria, que nos hablaba de su libro 30 años comiendo mierda y cagando flores, el disco, perdón, el libro, en el que Óscar Sancho repasa con mucho humor y de manera pues, ciertamente muy, muy entretenida. Pues toda la historia de Lujuria, un libro de Sacor de Ediciones. Y también hemos tenido a Dritz de Empty hablándonos de su nuevo disco, Los Black Metaleros Aragoneses. Bueno, pues todo eso aquí en el Con Fuerza Heavy, como te decía, para rematar el programa de hoy. Yo me marcho. Ha sido un placer. La semana que viene más aquí en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock. Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. ¡Feliz semana!